En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Machetearte 1716 ya está circulando por todas partes. En la edición que ya circula encontrarán militares, injusticias y muchas y muy cábulas calaveritas de adeveras de veritas. El compañero Omar Nava reflexiona sobre la desmilitarización militarizada del que la quiera desmilitarizar en la actual administración federal. El siempre sí pero no se impone y la estrategia de seguridad, dice el compañero, no se ve por ningún lado. Hacer comunidad y cuidarnos unos a otros puede ser lo que nos queda por hacer. Melchor López nos acerca un caso más en el que la injusticia cae sobre el que no tiene para pagar todo lo que hace falta para poner a trabajar la máquina del reparto de amparos, juicios y enredijos que pueblan el escalofriante mundo de la procuración de justicia en nuestro país. Melchor entrevista a una madre que lucha por liberar a su hijo de una condena absurda. Estos y otros contenidos en la edición 1716 de Machetearte. Y en la parte gráfica, en portada, la grandeza del grabador José Guadalupe Posada queda de manifiesto al adaptar una de sus más famosas calaveritas a los tiempos actuales de nuestro país. El ajolote rimador y Alfredo, cada uno desde su punto de vista, abordan el repentino y desinteresado. Ajá, sí. Giro de timón del dirigente del partidazo tricolor en el asunto de la Guardia Nacional y su paso al control del ejército. No es lo mismo andar de candidato que ocupar un cargo público, y a Capanegra no se le escapa esa diferencia y lo capta en unos cuantos trazos. Quien no conozca a los gringos, pueden creer en el discurso de que ven por la vida, aunque en los hechos y en el cartón del Machete Illustrated queda demostrado que no es así. Esto y mucho más en el ya tradicional número con las combativas calaveritas políticas del Machetearte. ¡Busca ya tu ejemplar de colección! De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx, Facebook Periódico Machetearte, Twitter @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.